Susan, gladiadores de la sonrisa. En este programa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando los gladiadores de la sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Hola, amados oyentes de Radionauta en el 106.3 del Dial de FM. Nos volvemos a encontrar en un nuevo miércoles para hacer un nuevo poligrama. El tema tratado en el último programa fue los juegos, los juguetes y todo lo lúdico. Les recuerdo las formas de comunicarse con nosotros para que llamen o envíen mensajes a nuestro programa. El teléfono de la radio es el 451-6917. El programa de hoy, miércoles 13 de junio del 2018, tratará en todo momento en torno al tema de los vínculos en la sociedad. De esta manera nos manejaremos a lo largo y a lo ancho que permita el tema durante todo el programa de Poligrama. A mi entender, este tema nos presenta algunas complicaciones, pues es un tema complicado para desarrollar. Desconozco lo que opinan ustedes al respecto, por este motivo me encantaría que nos llamen o envíen mensajes. Cuando nos referimos a los temas de los vínculos en la sociedad, nos podemos extender a la compleja trama de estos en el mundo moderno, en un mundo globalizado y tecnológicamente muy avanzado. El mundo entero sufre las consecuencias del capitalismo salvaje. En nuestro país nos gobierna la extrema derecha, que coloca en jaque a las clases más bajas, dejándolas en el desamparo. También ataca a la clase media, reduciendo los sueldos, hace que cierren las pymes, dejando a miles de obreros en la calle. También sufren sus consecuencias los jubilados, a quienes les reducen las jubilaciones y pensiones, ubicándolos en el desamparo económico a la mayoría de ellos. Luego hay una minoría que puede ser ayudada por sus hijos y familias. Al hablar de los vínculos en la sociedad, Estos pueden ser los existentes en las familias, los vínculos de los niños en las escuelas, los adolescentes en sus estudios secundarios, los jóvenes que cursan las diferentes carreras que hay en la universidad y quienes finalizan sus estudios luego pugnan por conseguir trabajo, cuestión que se les complica por los motivos ya mencionados. Creo que coincidiremos en que los vínculos en una familia son muy variados, al igual que con las parejas y difíciles de analizar. Cuando hablamos de vínculos, resulta ineludible referirse a los hechos creativos. Entre estos se encuentra el teatro. Este aparece así como un hecho de creación colectiva en el que se despliegan y resignifican escenas internas, lo que implica reencuentro, la elaboración y la resignificación de vínculos internalizados. El teatro, fenómeno colectivo de creación y recreación, se da desde el disparador de la tarea del autor, como un proceso de resonancias múltiples, de múltiples elaboraciones. El vínculo, estructura elemental de interacción, tiene dos dimensiones, la externa o intersubjetiva, y la interna o intrasubjetiva, en la que operan procesos conscientes e inconscientes. Señalaré ahora algunos de los rasgos de la escena interna, rasgos revelados en el trabajo clínico, individual o grupal. Hay en la escena interna una posibilidad o una particular disponibilidad para actualizarse, para reeditarse. Esa escena, ese argumento que incluye los vínculos, opera desde el cual cada uno se sitúa en la realidad, ya que es el lugar de la experiencia internalizada. Es síntesis de una trayectoria de vínculos y experiencias, de interacción. Desde allí es lugar de aprendizaje. Artaud dice que el arte es poder trabajar la preocupación. Ahí diría escena vincular, particular, y darle el carácter de una emoción capaz de dominar el tiempo. De allí que el teatro, creación colectiva, sea hoy y haya sido desde los tiempos remotos una de las formas de aprendizaje vincular y de elaboración de conflictos. Los objetos de indagación en la organización familiar, en tanto matriz de aprendizaje de indagaciones de las relaciones de la organización familiar, en tanto matriz de relaciones, red de vínculos, sistemas de interacción en el que los sujetos se encuentran. A partir de exigencias planteadas desde la clínica, desde el descubrimiento a partir del análisis del vínculo transferencial, podríamos decir entonces que la reflexión acerca del grupo familiar está requerida de la estructura misma de la subjetividad en sus vínculos. ¿Qué quiere decir esto? Que la problemática del sujeto, condición esencial de tramas de vínculos y relaciones sociales mediadas por esos vínculos, nos remite a la temática del grupo, particularmente inmediato, de la experiencia social. Consideramos a la subjetividad como lo hace Pichon-Rivière, constituyéndose en una dialéctica o interjuego fundante en el que se da entre necesidad y satisfacción, entre el sujeto y el contexto social, vincular, en el que dicho sujeto emerge y en el que sus necesidades cumplen su destino de gratificación o frustración. Este sistema de relaciones internalizado que constituye el mundo interno, en el que el grupo externo es procesado e interpretado por el self, cuando sus necesidades y el destino vincular de las y mismas es el que determina la conducta del sujeto, conducta que tiene una intencionalidad en relación a ese contexto. En toda interpretación vincular se organiza desde dos principios estructurantes. En el grupo familiar, uno de esos principios organizadores internos estaría dado por el conjunto de necesidades y objetivos afectivos, psicológicos, educativos, sexuales, económicos, que deben resolverse en la interacción vincular. El sistema de representaciones que recorre un sistema vincular determina formas concretas de relación, que determina el destino de las necesidades en el vínculo, la administración de gratificación o frustración. A continuación les agradezco que me hayan escuchado y voy a presentar al equipo que me acompaña y luego a nuestros invitados a quienes vamos a entrevistar. Deseo que disfruten de las diferentes instancias en que se divide este poligrama. Hola, Pinky. Hola, ¿cómo andan? Hola, María. Hola, Gus, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Hola, Mariana. Hola a todos. Hola, Gus. Hola, Nacho Lafón. Hola. Hola, Juan Manita. Hola, Rubén Brión. Hola, Nacho el Anartista. Gracias por escucharnos. Y les recuerdo el teléfono de Radionauta para que llamen o manden saludos a este poligrama. El teléfono cuyo número es el 4516917. Por último, antes de terminar este poligrama y este editorial, quiero mandar saludos a mi hermano Alejandro, a mi hijo Joaquín, a su señora Carolina, a Eliana, a Agustín, a Lauro y a su familia, a Alejandra Pauchán y familia, y a todo el personal del Hogar de Ancianos número 39 de Villariza. Muchas gracias por la atención que me dan. Me siento muy cómodo en ese lugar y muy bien atendido. Bien. Che, nos olvidamos gracias algo. Gracias por la música, Pinky. No, gracias a vos por tus palabras. Queríamos saludar también fuertemente a nuestro operador estrella. ¡Ah! Juan Manitas. Rodolfo. A Rodo. Está ahí. No, no, hola, Rodo. Porque en cualquier momento Juan Manitas toma la posta. Sí, sí, toma la radio. Y bueno, qué semana movida que tenemos. Por un aborto asistido y libre y gratuito. Eso. Y educación sexual integral. Sí. En los secundarios y en todos lados. En la familia. En la familia. Sí, en todas las instituciones. Bueno, hoy hablamos de vínculos, compañerismo, el otro y solidaridad. ¿Qué les parece? Bien, muy bueno. Me solidarizo con vos. Yo también. Yo también. Acá del otro lado todos están haciendo lo mismo. ¿Se están solidarizando? ¿Sí? Están haciendo solidaridad. Allá no nos dan bola. Están Bueno, sí, déjalo. La pecera es otra cosa. Sí, sí, sí. Nosotros sí tenemos vida propia en sí, la pecera. Sí. Che, queremos recordar que estas semanas, así, estas movidas, dos semanas, estuvo movida, muy movida, ¿no? Desde la marcha de... Removida. Recontra movida, sí, sí. Mucho. Hubo ayer mucho. La marcha de 7:50, a pesar de la lluvia, se hizo. El pañuelazo. El pañuelazo. Exacto. El pañuelazo, sí. Y hoy en Capital se está llevando a cabo una marcha contra el aborto. No marcha, sino que estamos esperando que decidan los diputados. Ah, ¿no? La ley. Sí, sí, por va eso. A eso. La vigilia. Y porque son 200 oradores. Claro. Arrancaron hoy a las 11 de la mañana y tenemos para largo rato. Todo el día. Sí, sí, a la madrugada del jueves. Acá veo una chica que fue conmigo a Chile. Casa Enredadera, no, Argentina. Casa Enredadera, acá presente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, está Cami. Camila. Camila. Hola, Camila. Bienvenida. Bienvenida. Así que tenemos invitados, tenemos de todo un poco hoy. Así que está Cristian allá. Está Rubén Brión. Rubén. Hay calor humano acá. A pesar Acá Juan Manita dice que redondeemos. Ya empezamos, a redondear. Redondeemos con la O. Hola, Leonora. Os estamos oyendo. Vamos al próximo bloque. ¿No? ¿Con qué música? ¿Qué músicos hay? Rodo no sabe, se ríe. Los músicos, bueno, ahí están los músicos haciendo. Dejúralo ustedes. Se llega la música. Bueno, ahí va. Ahí va. agradeciendo a la familia, mirando el horizonte con una sonrisa, sacándole el jugo a la vida, con la mente bien positiva. Otra vez, once again. Amplia gama en puertas placas, puertas de acceso, aberturas en aluminio, PVC y madera. Encontranos en calle 60 entre 10 y 11. Tenemos estacionamiento propio. Llámanos al 452-025, 452-025 o comunicate por WhatsApp al 221-639-3454. 221-639-3454. Búscanos también en Facebook y hacenos tu consulta. Más de 80 años nos avalan. Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Marina Zuleiman, abogada, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estar a favor de la legalización del aborto no es estar a favor de la muerte, es reconocer que en un Estado laico de derecho, las personas y los legisladores y legisladoras tienen la obligación de respetar el mandato popular y legislar para todos y para todas. Ya con la religión nos entenderemos cada uno en el ámbito de nuestra privacidad. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo. Pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Al aire, hola Nacho Lafón. Hola, hola, Nacho, hola, un artista. Estimados oyentes de la galaxia radionáutica, acá estamos con los dos Nachos. Sí, transmitiendo directo desde el Olga Vázquez en vivo, desde el culo del mundo, podríamos decir, el culito del mundo. Bueno, en un nuevo poligrama, en un día tan especial para nublado, la lucha. Está nublado. Está nublado y hay, más allá del frío, de la lluvia y del viento y de las nubes. Bueno, estamos contentos porque la plaza está llena de nuestras hermanas que están, bueno, en lucha. Así que vamos a dedicar cada bloque a nuestras compañeras que están en la plaza por su derecho a decidir acerca de su cuerpo. Pero bueno, en este bloque... Es el tema de hoy, la solidaridad. ¡La solidaridad! Solidaridad. Compañerismo. Bueno, ¿qué tenés para decir, Nacho, de la solidaridad? Bien, creo que salió como tema en uno de los talleres hace ya un par de días. Una temática que está recorriendo tal vez todos los cuerpos de nuestra sociedad, que es cómo nos llevamos entre nosotros. ¿Sos solidario o fuiste solidario? Fui solidario, sí, creo que sí. Y que bueno, en este último tiempo, podríamos decir los últimos 2 años, sí, todo lo que nos viene pasando nos está endureciendo, creo yo. Y hay un montón de situaciones dentro de la ciudad, dentro de Olga Vázquez, dentro de Poligrama, dentro de las familias, dentro de almacenes que venden zanahorias, por ejemplo, donde los grupos humanos, nada, creo que están en conflicto, que como estamos todos un poco, ¿cómo decirlo?, nerviosos y enojados, suele pasar de, bueno, nos agarramos la rabieta con el que tenemos al lado, ¿no? ¿Usted cómo la ve, Nachito? ¿Cree que nos llevamos todos de amor o que cada tanto nos desentendemos un poquito? Y la verdad es una cosa difícil de explicar. O sea, estamos los que nos juntamos de un lado, estamos los que nos juntamos se juntan del otro, y en el medio se instalan los ignorantes. Eso es lo peor. Los que evaden la realidad, a las cuales también le dedicamos este programa. Usted, Gustavo, querido, por ejemplo, si tiene que elegir un grupo humano... su familia, puede ser el taller, puede ser la gente del Basaglia, nuestros amigos del Basaglia. Y mi familia está conformada por mi hermano y mi hijo y mis sobrinos nada más. Bien, ¿y cómo dice usted? ¿Cómo se llevan entre ustedes? Bien, bien, bien. Ahora últimamente bien. Tuvimos una época en que con mi hermano teníamos ciertas diferencias, pero ahora no me lleva bien. Bien, a eso nos referimos, ¿no? A las diferencias que saltan entre cada uno de nosotros, las diferentes maneras de vivir el mundo y de llevar adelante esta lluvia de caca que es el macrismo. Nos queremos mucho con mi hermano. Esa es, me parece, como la clave que hay que mantener y refrescarnos, digamos, ¿no? Eso de que hay que quererse, hay que juntarse, pero nos dividen. Nosotros no podemos permitir que eso suceda y por eso queríamos traer a colación durante todo este programa para todos los que están del otro lado. Bueno. Sí, un pequeño espacio de reflexión acerca de el vecino, el amigo, el hermano, la compañera, el compañero, les compañeres, que volvamos un poquitito al amor, sobre todo ahora que se viene una época de frío. Usted, Guachín, ¿qué tiene ahí entre manos? Bueno, entre manos. Tengo un texto que es una... Viene a ser en este caso un radioteatro. Una nueva columna. Sí. ¡Qué bueno! De ahora en más, teatro. Mis columnas de ahora en más posiblemente tengan que ver con radioteatro. Quería hacer algo diferente. Bueno, de ahí la publicidad y comento que estoy haciendo teatro con la pareja de Juan Manita, que es profesora de teatro en la Movida de Locos, en la asociación. Una de las actividades para realizar en nuestra querida asociación, una Movida de Locos. Doy el chivo, diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, desde las 5 de la tarde a las 7 de la tarde, los viernes. Todos invitados a acercarse a ese espacio, entonces, sí, ¿no? Por supuesto, sí. Que necesitamos más gente. Ahí, inclusive, me imagino que se pueden llegar a crear los próximos guiones, ¿no? En el taller de teatro... Está muy buena, la verdad, sí, que sería bueno. Empezamos hace un par de viernes. Y que esta columna se mantenga. Y bueno, vengo a traer más o menos algo parecido a lo que pasa en ese espacio. Esto será entonces una primera probadita de el radioteatro a cargo de nuestro poeta de bolsillo, bueno, el anartista. Quiero hacerme cargo que yo escribí el texto, así que no... bueno, yo me hago cargo de lo que puse, lo que no puse. Bien, tenemos cortina entonces para comenzar este radioteatro. Sí. Messi, sos un pecho frío. Tomate el palo a tu Barça, loco. ¿Qué decide Leo, loco? Si es el mejor. El vaso de Messi, la bufanda de Messi, la selfie con Messi, la poronga de Messi. Ay, cerrá el culo, que vamos a salir campeones gracias a Messi. Es muy torpe y no siente la camiseta argentina. La cara de Messi ya la veo hasta cuando duermo. Dejame de joder con Messi, la puta madre, che. Oh, pero ¿qué onda? ¿A vos no te gusta el fútbol? Es un negocio y opio de los pueblos. Antes no era así, váyanse a cagar. Bueno, pará un poquito, cambiemos de tema. Te cuento, ¿sabés que estos últimos meses estoy escuchando una radio muy piola? Se llama Radionauta 106.3. ¿Escuchaste alguna vez? Sí, yo en esa radio escucho Poligrama, que es un programa de salud mental y son todos loquitos. Me divierten sus delirios, me cago de risa. Hay un loco que escribe poesía que se hace llamar el anarquista. Sí, el anarquista. El anarquista. No le entiendo un carajo cuando habla, es hiperdelirante. Oh, sí, con ese nombre, pobre tipo. Che, te cuento, el otro día fui al cine con mi compañera a ver una peli de Francella. Sí, bueno, salió esa, ir a ver a Francella. Y la película está buena, se llama Animal. Ah, bueno, bien. Bueno, yo te cuento que me perdí el recital de Miss Bolivia en el Estadio Único. Estaba feo y frío el tiempo como para ir. Ay, bueno, siempre hablando del tiempo, che. De política ni hablar, ¿no? El mugricio nos está matando. Mejor hablemos de otra cosa. Bueno, ¿de qué querés hablar? ¿De religión? ¿De qué querés hablar? ¿Del Papa Francesco? Y sí, el Papa Francisco me parece una gran persona. Como se dice, es un compañero. Es un tipo que no se vende ni estando en esa cueva de serpientes. Che, vos sos ateo, yo soy creyente. ¿Cómo es? Vos sos inentendible. ¿Y vos? Che, se nos viene el invierno, un bajón. Lo que pasa a nivel social es más bajón, está todo mal. Y bueno, viejo, hay que meterle sangre y apostar a la juventud, ¿no te parece? Y sí, las nuevas generaciones pueden producir el milagro. Y si esto sigue así, viste, se viene el fin del mundo, me parece. No seas místico y apocalíptico, che. Y bueno, estamos re jodidos, no exagero, vos estás re picante. ¿Y vos qué decís que crees en Dios? Y es un Dios complicado, muy complejo, está medio esquizofrénico Dios. Vos sos un boludo, crees en los Reyes Magos. Mirá, los milagros diarios y cotidianos no venden. Lo que venden son los asesinatos y los desastres que pasan en la tele, en la radio, en Netflix. Todo muerte. La gente sufre y pasa hambre. ¿Y eso te parece poco, che? Y estamos enfermos. El gen de la humanidad está enfermo. Estamos podridos ya. Claro. Hasta te comes el cuento de Adán y Eva. Y yo creo en la Biblia. El poder de antaño escribió ese libro. Ah, ese libro, como vos le llamás, perdurará todos los tiempos y demuestra que es sagrado. No nos vamos a poner de acuerdo, chao. ¡Ay, pero volvimos! ¡Qué emoción! Sí, estamos de nuevo en el aire. Che, Espero que a los oyentes les haya gustado. ¿Qué le pareció la prueba? ¿Cómo la escuchó ahí desde la tribuna, Gustavo? Bien, muy bien. ¿No? Para hacer la primera. Me encantó. Por ser la primera, el primer radio de teatro, me encantó. La verdad que sí, me gustó mucho. Una conversación. Tenés ganas de meterme. ¡Eso! Sí, sí. Vimos que había como hasta sonidos de efectos sonoros nos metía Gustavo. Bueno, estamos entonces en este segundo bloque de Poligrama disfrutando del anarquista y todas sus creaciones, los monstruitos que nos trae a compartir mientras nos saludan desde afuera. Exactamente, tenemos visitas en este hermoso Radionauta, pero también tenemos alguna que otra poesía final para despedir y para acariciar los oídos de todos los oyentes a la espera de Rubén Brión, que ya está por ahí. Están nuestros compañeros Rubén. De Casa Enredadera y el taller de radio también, ahí seguramente Tallerama bueno, participará. Quiero comentar, empiezo el lunes con un encuentro de literario en la movida. Sí, bien ahí, por favor, meta chivo. Pido la solidaridad de... mejor dejarlo ahí. Bueno, va la poesía, oyentes, va una poesía que dice así: las flores son para los vivos, el mar para los soñadores, las máquinas para los insensibles, las poesías para los apasionados, la música para los sensibles, las corbatas para los payasos, los villeros la esperanza, los poderosos el egoísmo, la vida el instrumento mejor tocado, los aviones pájaros frustrados, la cárcel el fabricante de asesinos, la escuela la profesora del vacío, la tecnología el retroceso, los diarios la información que causa daño, la ciudad personas unidas en desunión, los caminos derechos el amor, los caminos curvos la duda, los caminos poseados la ignorancia. Muy bueno. Muchas gracias. Es una clásica. Espero que les haya gustado a los oyentes y gracias por la buena onda. Lo que quería decir, que quiero rectificarme con lo que no había terminado de decir, sí, es que hubo un problemita con el encuentro literario que estoy armando para los días lunes de 15 a 17 en la movida de loco en la asociación. Sí. Que espero se resuelva en la brevedad, que sea de 15 a 17, como ya vengo programando. Bien. Pido solidaridad, por favor, a los que me estén escuchando. Así que, bueno, les mando un abrazo gigante y un beso grande a todos los oyentes. Y no se olvide nunca que Say No More es Say No More. Chao. Seguimos con Poligrama. Seguimos con Poligrama. Seguimos. ¿Qué se viene? Se viene, me parece que se vienen nuestros compañeros de Tallerama, junto a Pinky y las compañeras de Casa Enredadera. Van a charlar un ratitito. Después está Rubén Brión, lo tenemos al único e inigualable Juan Manitas, que se asoma inclusive. Así que bueno, quédense ahí del otro lado. Ya seguimos con más Poligrama. 5 de la tarde. Todo tuyo, Gus. Bueno. Thank you. estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Zamba brasilero, jueves a las 17:30 y viernes a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Julia Mengolini, abogada y periodista. Quienes han venido a apoyar el proyecto en cuestión, cualquiera fuera su disciplina, lo hicieron con empatía hacia las mujeres y las personas gestantes, con empatía hacia las más vulnerables, con respeto a sus libertades, comprendiéndolas como seres autónomos con derecho a decidir sus proyectos de vida. Se ha dicho en este estrado que un embarazo no puede ser una fatalidad, que no se puede tratar a las mujeres como subalternas de un sistema que las entiende como aparatos reproductores. Se ha dicho, en definitiva, que las mujeres somos personas. Quienes han venido a manifestarse en contra han demostrado una altísima intolerancia y autoritarismo para con las mujeres en general y para con las que abortan, para hablar en sus propios términos, muy poca misericordia. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito. ¿Buscas un espacio de salud natural? Farmacia Natale. Homeopatía, herboristería, flores de Bach y flores California, oligoelementos y sales de Schüttler, lisadoterapia billar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415. O comunícate con nosotros al teléfono 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no estoy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día. Y están bajando las horas. Aquí estamos con Rubén Brión. Hola Rubén. Hola Rubén. Buenas tardes, compañeros. Gustavo, Pinky. 5 menos 20 pasadas. Estamos con Rubén Brión acá. Acá estamos iniciando. Estamos con Rubén el Brión. Bloque de sexualidades y género en una tarde. Qué interesante. Fría, Rubén. Pero calentita y dividida desde el punto de vista de las opiniones. Y hoy, para nuestros radioescuchas y los compañeros, voy a hacer una breve referencia, me voy a sumar un poco al tema que nos convoca, que es el de los vínculos, y voy a referir a las nuevas sororidades. Sororidades con R, ¿qué no significa sororidad? Sororidad es un término que se acuñó en el movimiento feminista, que es una palabra que viene del latín sororor, que significa hermana. son las fraternidades, vamos a decir, de mujeres, en torno a temas que las unifican, como el tema de los femicidios, como el tema del aborto, el tema de la perspectiva de género. Sí, yo lo tenía entendido a base de estar en alguna marcha así de las chicas y de preguntar, ¿qué es la sororidad? ¿No? Y me lo explicaban como la solidaridad entre las hermanas. Es la solidaridad amigas, entre hermanas, entre mujeres que, digamos, comparten una visión de perspectiva de género, pero aún esta sororidad atraviesa diferencias culturales, étnicas, filosóficas y políticas. Esto permite que mujeres de derecha y de izquierda puedan coincidir en temas relacionados con la condición femenina, siempre y cuando adhieran a la perspectiva de género. Muy interesante. Es un término que se está usando mucho incluso en el periodismo. Es un término que se usa mucho. Uh-huh. Entonces esta palabra, sororidad, viene de la misma raíz etimológica lingüística que fraternidad. Fraternidad vendría de frater, los hermanos, y sororidad de sororor, las hermanas. Hoy, bueno, la plaza de los dos congresos se ha poblado de esta sororidad, de este movimiento solidario de mujeres, la Marea Verde, la Banda Desbandada, como dice Liliana Daunes por ahí, un grupo de mujeres que sale hoy a reclamar, como lo viene haciendo desde hace tiempo, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, me llamó la atención esto, que en una marcha tan multitudinaria, creo que es la primera vez, o no sé, yo me entero ahora, de que tienen dividida. Exactamente. ¿No? La plaza está dividida, porque ahí están las compañeras, vamos a decir. Los pañuelos verdes y del otro lado los pañuelos celestes y blancos, algo así. ¿Por qué? Está la Marea Verde y la Marea Celeste. La Marea Celeste es el movimiento que ha decidido denominarse como Pro Vida. O antiabortistas. O antiabortistas. Son las personas que se oponen al derecho al aborto, amparándose o aduciendo como consigna defendemos las dos vidas. Pero en realidad, lo que se oculta detrás de esto, donde hay credos confesionales, derechas varias, desinformados y personas, bueno, que por distintas cuestiones tienen una línea antiabortista. Pero el eje central acá, más que la defensa de las dos vidas, sería la oposición del derecho de la mujer a considerar su cuerpo su territorio, uh-huh, que es el gran avance de las mujeres de, vamos a decir, del Frente Verde, de este Frente Verde. Entonces tenemos esta plaza dividida, esta plaza que se expresa en consignas como se siente la voz del inocente, como dicen los llamados pro vida, y del otro lado se escuchan consignas como el patriarcado se va a caer, saquen los rosarios de nuestros ovarios. Y sobre todo una consigna que me parece muy interesante, no es aborto sí o aborto no, es aborto clandestino o aborto legal. Porque tener una posición que oblitera o que no ve el derecho al aborto de las mujeres está amparando en forma directa el aborto clandestino, que sabemos que en las condiciones que se realizan en nuestro país llevan a la muerte. Son condiciones precarias en las clínicas aborteras o son en condiciones tremendas en las mujeres muy pobres, que se introducen objetos o realizan prácticas increíbles para lograr sacar. Poder abortar. Para lograr abortar. Entonces, esta defensa del derecho es una, digamos, este debate que se está estableciendo hoy es producto de esta lucha de estos colectivos, de estas mujeres que se han posicionado y han forzado al gobierno de Macri a dar un debate. No es que este debate es dado, este debate es conseguido con la lucha de las mujeres en la calle. Que lleva muchos años, porque no es el primer proyecto, ni las chicas hoy dijeron, vamos a presentar un proyecto pro aborto, sino que esto desde la época de Alfonsín, que viene presentando, vienen durmiéndose en los cajones del Congreso y recién ahora lo han reflotado. Que entre paréntesis lo decía Massot hoy, que ellos se arrogan la gracia de que han puesto el tema en el debate. Exactamente. Hay personas La compañera Liliana Chernakovsky, la quien fue pareja de Chacho, es una mujer que falleció hace 3 años, fue una gran luchadora con el tema del aborto en los momentos de que el Frente Grande estaba, o sea, viene como una lucha muy fuerte de muchos años y años, de miles de mujeres, algunas más conocidas, otras menos, que luchan por este derecho al empoderamiento y a decidir sobre esta cuestión de ser madres o no. Entonces, habría como un eje interesante para plantearlo acá, que el aborto es no punible o está, digamos, despenalizado en Argentina desde 1921 y en la mayoría de los países del mundo, pero al menos en Argentina desde 1921, al menos en 2 casos, en el caso de las violaciones hacia cualquier mujer, contra cualquier mujer, y en el caso de lo que la legislación define como una mujer idiota, es decir, una mujer discapacitada, ¿no es cierto?, con capacidades diferentes o discapacitada, como se llamaba en algún momento. En estos casos entra en vigencia un protocolo médico jurídico que es de carácter nacional, pero que las provincias tienen que adherir en forma voluntaria. Muchas provincias, sobre todo las del norte, entre ellas la provincia de Salta y las de Mendoza, también, que fueron notables hace poco, no habían adherido al protocolo. Esto llevaba a que niñas de 10 años, como se supo hace poco, abusadas en su entorno familiar, llegaron a ser madres, porque no, estas provincias no habían formado, no habían firmado el protocolo médico. El protocolo médico supone una intervención inmediata de las autoridades donde se denuncia el aborto, violación, para que se practique el aborto. Porque ¿qué se conflictivo supone, para esas mujeres? ¿Cómo? ¿Qué conflictivo para esas conflictivo mujeres? Conflictivo tremendo. Hace muy poco pasó con una niña en Salta y luego el gobernador, en una actitud hipócrita y oportunista, y porque estamos en tiempos electorales, al día siguiente de esto adhirió al protocolo, porque hubo denuncias. Y en Mendoza pasó algo parecido. Hubo un hecho de una niña muy pequeña y también adhieren en forma posterior, extemporánea, por el gran lío que se plantea. Entonces, ahí tenemos un ejemplo interesante donde se dilucida y se resuelve todo este problema de cuándo empieza la vida, que como decíamos con Pinky y tomando las palabras del filósofo Darío Zeta, no se trata acá de un tema metafísico, no estamos hablando de filosofía, estamos hablando de salud pública. No importa cuándo comienza la vida ni cuándo se comienza a ser persona. El código ya lo dice en 1921, donde habilita el aborto en el caso de la mujer violada o la mujer discapacitada. Entonces, entendemos desde este pequeño lugar que la vida y el hijo comienza cuando alguien le da la entidad de hijo, cuando alguien decide hacer factible ese embarazo, llevarlo a cabo y tener ese niño. Por tanto, reivindicamos el derecho de las mujeres a ser algo más que un vientre gestante, reivindicamos el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo cuando lo consideren, porque además los métodos anticonceptivos pueden fallar, todos somos falibles y la mujer puede decidir cuándo desea o no desea tener ese niño. Por eso nos parece interesante rescatar una consigna que me parece que es bastante clara en esto: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, que algunas mujeres lo han transformado en estos días en una novedad interesante. Ellas dicen educación sexual para conocer, anticonceptivos para disfrutar el placer, el derecho al placer, y aborto legal para decidir si se continúa con el embarazo o si se hace una interrupción voluntaria del embarazo. Me parece una linda síntesis la que hacen las chicas. Sí, muy bueno. Muchas gracias. Y a propósito de eso, también teníamos un audio de Chile, donde justamente cuando estuvimos nosotros allá, presenciamos una marcha. Primero una corrida que le hicieron a los estudiantes del secundario que pedían educación sexual integral, ¿no? Pero después, más tarde, tuvimos a los 2 días más o menos una marcha de mujeres. Impresionante. En Chile tienen todavía la ley esa de las 3 causas que le dicen, ¿no? Y quieren más, pero bueno. Así que se hizo una marcha, pero hacía rato que no veía marchas tan grandes, ¿no? Y así que no sé si acá el operador maestro Rodolfo nos va a poner un poco de ese audio a una chica estudiante de enfermería. Natalia de Chile. Hola. Natalia de Chile. Sí. Natalia, contanos un poco qué fue lo que pasó, por qué se está marchando a las calles, qué pasa con la educación y qué pasa con lo femenino, todas esas cosas. Sí, lo que pasa, bueno, lo que nos convoca específicamente acá, que a nivel de los estudiantes universitarios acá en Chile nos estamos movilizando por una educación no sexista, en donde últimamente ha crecido exponencialmente la cantidad de denuncias de acoso sexual hacia nuestras compañeras por parte de profesores que tienen discursos misóginos en el aula. Por ejemplo, nosotros somos de enfermería y hay un profesor de anatomía que se declara abiertamente, en donde a través de su cátedra explica que la violación no existe, argumentando que por los músculos de aductores se pueden apretar y tensionar y gracias a eso se puede negar una persona de la violación o que le dé un palo en la cabeza, etcétera. Y tenemos muchos profesores que también en los consejos académicos se declaran homofóbicos, transfóbicos, y nadie hace nada, nadie, porque están ahí en sus cargos políticos y lamentablemente nosotros no podemos decidir, no los podemos sacar. Hace unos días presenciamos una corrida de chicos del secundario que peleaban también por la educación sexista que hay aquí. Bueno, el resto volvemos de la entrevista con Rubén Brión. Sí, volvemos al aire otra vez. Pero bueno, el resto de la entrevista la dejamos para otros momentos, porque deriva la charla hacia otros lados más políticos y todo eso. Sí. Rubén, es impresionante que un profesor te diga que si te violan es porque vos querés. Muy interesante y tremendo lo que plantea la compañera, ¿no? Porque, esto es tirar toda la culpa en la víctima, ¿no? Uh-huh. Además, es siniestro como construcción ideológica pensar que las mujeres que son violadas es porque lo desean. Esto es la cúspide y la consagración del machismo, sí, sí, y del patriarcado. En realidad, un hombre en una situación de erección firme puede perfectamente penetrar a una mujer que se resista absolutamente. Desgarrar. Existe el desgarro de los músculos. A ver, esto es una barbaridad, pensar que ella consiente o que inconscientemente está consintiendo. Que es posible cerrar las piernas y evitar una violación. Sí, me da chucho pensar que este mismo pensamiento puede estar en todos los estratos judiciales, por ejemplo. Realmente. Porque el machismo y el patriarcado en nuestro país está a la orden del día en el poder judicial también, ¿no? Uh-huh. Esto de la, ya sabemos cómo viene esto de la culpabilización, de la reculpabilización de la víctima. Uh-huh. Algo habrá hecho, pero algo será. Esto un poco trae así como un raconto de lo que está pasando un poco en América Latina con el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres y todo eso. Ahora se viene otra reunión allá en Uruguay. Se viene una reunión en octubre. En octubre hay un encuentro de salud mental y ¿qué día recordás? Y derechos humanos era. Creo que como el 9 o 10 de octubre, ¿no? Sí. 9 o 10 en octubre. Así que, bueno, vamos a estar de vuelta en contacto. Esta marea empoderada es continental, eso es lo bueno, ¿no? Uh-huh. Y medio como para ir logrando la síntesis, que me parece que ya estamos en tiempo, quería hacer una brevísima referencia al caso Uruguay. El estado de, sabemos que el aborto legal se ha constituido, se ha conformado como ley en varios países, inclusive de tradición católica, apostólica y romana, el caso de España, Italia, no hace muchos años. Ya otros países, como los del antiguo bloque soviético, lo tenían de mucho antes, pero en muchísimos países existe esta legalización. Uruguay la logra legalizar en 2012. Hace muy poco. Y ya hay resultados interesantes donde mirarnos reflejados en estos hermanos que son casi como una provincia nuestra en un plano. Eres imperialista. Realmente nos unen lazos muy importantes, una tradición común. Uruguay es el paísito que queremos, pero que está ahí, ¿no? Descendió el índice de mortalidad de mujeres en torno a la cuestión del aborto de 38 a 8 en 6 años. Qué y diferencia. No ascendió el número de abortos practicados. Esto como para poner un discurso y un argumento fuerte frente a los pro vida, que dicen que si se legaliza el aborto van a salir todas las chicas a abortar alegremente. Sí, sí. Como decían que si se establecía el matrimonio igualitario todo el mundo se iba a volver puto. Sí, sí. Y con la ley de divorcio de Alfonsín que se iba a destruir la familia. Siempre las visiones calamitosas. Así estamos, cuando se Y todo esto es un plan siniestro del imperialismo, falta decir. No, realmente como que la ampliación de estos derechos y que haya que las chicas se posicionen en otro lugar, hay mucha gente que les produce terror. Y de eso se trata, ¿no? De que se está moviendo un poco el bote. Bueno, y nos vamos mientras las horas bajan. ¿Con qué las horas bajan, el debate bajan. Sigue, ojalá que sea ley, que sea justicia. Sí, sí, y que sea pronto eso. Ya y que basta. Se apruebe. Ya basta. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La paz queremos cambiar la realidad en la que vivimos, sabemos que es indigna, sabemos que se ha peleado durante más de 500 años acá en este continente y bueno, muchas veces fuimos derrotados, tomar nosotros la misma identidad de los compañeros que han matado y seguir para adelante con la lucha sin dar ningún paso atrás, como dicen las madres de Plaza de Mayo. Junio. Arde. Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3 radionauta.com.ar.

¿Qué nos trajeron hoy para, hoy para hoy, chicos? Y hoy es un día especial porque están todas las pibas en el Congreso. Mañana a las 5 de la mañana ya sabremos si se legaliza el aborto, que seguramente que sí. Esperemos que sí, que se pongan las pilas y que se legalice el aborto. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Juancito. Bueno, antes de empezar con el bloque, quería un poco plantear mi postura, que es la de todos los que estamos acá, que es aborto legal para no morir y aborto clandestino. No es aborto sí o aborto no, es aborto legal para no morir, aborto clandestino mata a las mujeres, sobre todo en los sectores más vulnerables. Así que bueno, estamos a la espera de la vigilia y vamos a ver qué pasa. Pero hay una movida muy importante. Ayer se hizo un pañuelazo en 7:50 y a pesar de la lluvia había mucha gente. Bueno, con respecto al vínculo y a los vínculos. Citamos a Pichón Rivière, podemos decir que el hombre es un ser de necesidades que solo se satisface socialmente en relaciones que lo determinan. El hombre se relaciona con otros hombres y con el mundo. Y según el contexto en que se relaciona el hombre, es como se va a configurar su subjetividad, su mundo interno. Freud hace mucho hincapié en lo intrasubjetivo, en lo fantasmático, en los actos fallidos, en lo que hay dentro de la mente. La diferencia con Pichón es que Pichón empieza también, toma a Freud, Freud es el maestro de Pichón, pero después pasa a hacer más hincapié en lo intersubjetivo, que sería lo que del contexto pasa al texto, lo que está pasando alrededor, configura el mundo interno de las personas. Y a la vez, conociendo ese mundo interno, puede, según las necesidades de las personas, transformar el mundo. Por eso es muy importante el conocimiento para transformar y no tener pueblos oprimidos o donde la educación, como en este, no se le da importancia, porque siempre para una transformación tiene que haber un conocimiento, ¿no? Si no sabemos qué está pasando, difícilmente lo podamos solucionar. El mundo que nos rodea nos determina, pero teniendo como motor a la necesidad, podemos decir dialécticamente que se puede transformar lo instituido. En el capitalismo, el contexto invita al individualismo, al maltrato, a la indiferencia, al abandono por los otros, a no tener empatía solidaria y al tener, al acumular objetos que no se puede comparar, por ejemplo, un auto con una charla con un amigo, con un trabajo con personas que nos quieren, con un trabajo que nos gusta y que a la vez también nosotros podemos dar afecto. En el capitalismo no se prioriza el afecto, se prioriza el tener más que el ser. Sin embargo, esto que se hace consciente se puede transformar, todo esto instituido por el capitalismo, con fuerzas opositoras que existen y que dan vida en momentos como estos de extrema vulnerabilidad social. Los vínculos pueden unirnos, pueden cambiarnos, pueden deshacer prejuicios, ser solidarios. Y esto se puede construir solamente comunitariamente y aún en un sistema aplastante que trata de quitarnos la razón con mecanismos perversos y de hacernos creer que estamos todos locos, fuera de la norma. Por ejemplo, los medios de comunicación funcionales al gobierno. Como para citar un ejemplo de los aparatos ideológicos del Estado. Pero hay que darle lucha a la esperanza, al proyecto en común, al espacio lúdico, a los abrazos, a la palabra del otro. No tengamos miedo de parecer ñoños. Siempre unas palabras de amor son curativas. Luchemos por un lugar más amoroso y solidario. Muchas gracias, Mariana. Me gustó muy bien, mucho. Mariana, me encantó. Muy bueno. Bonita, querida. Gracias. Qué lindo. Gracias. Qué palabras, Chegú, ¿no? Sí, la verdad que me encantó, a mí me encantó. A vos. A mí también, me parece. A vos, Mariana, muy, ¿cómo muy te lindo. Sentiste, Mariana, vos leyendo? Me trabé un poco, pero... No, pero bien, bien. ¿Te sentiste cómoda? Y sí, porque es una cuestión ideológica, ¿no? Cuando uno puede expresar su ideología, se siente bien. Y cuando uno puede ser escuchado y tiene compañeros que ideológicamente coinciden... Como yo. Como el caso de Juan, mi amigo, y como Gustavo, mi amigazo también. Bueno, chicos, ahora le voy a leer algo yo. Bien. Bueno, traje algo sobre el aborto legal. ¿Qué trajiste, Juan? Algo sobre el aborto legal. Bueno, te escuchamos. Bueno. Aborto legal. Mientras el día terminaba, me puse a pensar en la mujer y en lo que su sexo conlleva o no lleva. Su sexo es el femenino. Y no quiere llevar un hijo, o tal vez sí. Pero para traerlo al mundo, quiere decidir. Ella es capaz de querer que se lo arrebaten antes de que bese la luz, antes de parir. Ellas interrumpen un proceso biológico, no lo hacen solas, ellas no están solas. Hoy, miércoles 13 de junio, la plaza del Congreso está llena de pibas. Un día como hoy se define la ley del aborto para su mayor soltura. Ellas tienen derecho a decidir por el sí o por el no, o por el si no. Ellas aguantan. Pelean en el mientras tanto. Ellas inventan una luz en la Constitución. A este gobierno culposo le conviene aprobar la ley del aborto, porque si no peligra su poder. Ellas se lo demandan y se lo reclaman. Que sea ley, primero en el Parlamento y después en los hospitales públicos. Va a haber que pelear muchísimo una vez que la ley esté sancionada en las salitas, hospitales y con buenos profesionales. Tenemos que hacer los tiempos tolerables y no habrá más muertas que mueren por ser pobres clandestinamente en silencio. Va a ser una revolución. Queremos tiempos de libertad, justicia, igualdad y fraternidad, que tengan los mismos derechos las pobres y las ricas, las que están en el medio y las que están en ninguna parte. Hoy se alza el pañuelo verde, lleno de dignidad y coraje. Ellas son una sola voz, salen de la miseria y vencen a la iglesia y a sus cómplices. Ellas no se quedan calladas. Ellas cantan, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En esta tarde de concentración y esta noche de vigilia, ellas colmaron la plaza. Y después de tanto tiempo de lucha, sufrimiento y muerte, se define la ley en el Congreso. Sabemos que no solo es la ley, tenemos que trabajar para que se cumpla, por su plena implementación. El señor Mauricio Macri, el machirulo, está cagado hasta las patas, hasta su mujer lo va a denunciar. A Vidal se le acabó el cinismo, y sus crías no soportan sus malas órdenes ni sus decretos. Hoy eligen ellas, el pueblo. Me hago mujer de pies a cabeza, que me la den por el culo si es necesario. Por favor, no seamos conformistas. Hay que seguir dando batalla. Hay que cargar el arma de futuro en cada barrio, en cada espiga. No seamos ingenuos. Esto no terminó. El mundo no se acaba. El tiempo no para. Queda mucho por hacer, por desvalijar. Se hace camino al andar. No seamos idiotas, que no nos tomen de pelotudes. Hoy somos nosotras, una luz en la oscuridad. Mañana serán nuestros hijos, hijas, y después nuestros nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, y tataranietos, tataranietas. No bajemos los brazos. Les pido por favor. Ni una menos. Ningún pibe nace chorro. El hambre es un crimen. La falta de trabajo es un crimen. Entre hoy y mañana se legaliza nuestra ley. Es un día de locura, es un día peronista, es el nuevo día de la mujer. Sigamos en la calle. Desde la Argentina para toda Latinoamérica me siento hermanado, construyendo la patria liberada, rompiendo las cadenas de la opresión. En 58 países del mundo está legalizado el aborto,

Encuéntrenos en Diagonal 78, esquina 9, número 790. Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Mario Sebastiani, médico obstetra del Hospital Italiano. Los resultados de la penalización han sido la enfermedad de las mujeres, 50.000 internaciones en los hospitales públicos. Mujeres desventajadas. La muerte de un colectivo entre 50 y 100 mujeres, también pobres. Y un número 4 a 5 veces superior de abortos que en los países donde se encuentra legalizado. Por lo tanto, revisar esta ley para ustedes es un imperativo moral y ético. Mantenerla tal cual está sería exactamente cronificar esta desgraciada escenografía del aborto. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito. Imaginaciones. Imaginaciones por Rodolfo. Lo que yo imagine, lo escribo. Y después cuando vengo yo se lo leo. La imaginación mía, lo que yo imagine, si imaginación es buena que yo tenga, lo escribo en el cuaderno. Estás escuchando Gladiadores de la Sonrisa. Sumate a este movido de locos. ¡Te esperamos! Dan, te quiero. Te amo con todo mi corazón. Con el corazón puro que puede tener una diosa. Porque soy la diosa de Matadero. La diosa pueblo. La diosa amor. Y ahora Vanessa quiere cantar. La diosa superstar. Te quiero. No me siento homosexual. Me siento mujer. Tengo las pelotas bien puestas para ponerla en cualquier lugar. Los que dicen que sos una prostituta no te conocen. Porque vos bailaste conmigo el otro día. Y flor de rock. Te quiero. ¿Puede un loco llegar a un trato con un cuerdo? Te quiero. Y ahora le damos el paso, yo creo que a la mejor comentarista. Simplemente... Plumita. Y bien. Adelante, Plumita, gracias. Hablo de mí. Te quiero. Hoy en la radio hay gente extraña, desconocida. Plumita. Una persona de sexo femenino me dice, ¿qué vas a hacer afuera y adentro? En realidad no sé, porque estamos todos adentro, dentro del planeta Tierra. ¿Puede un loco llegar a un trato con un cuerdo sin que éste en algún lugar de su mente piense, ¿qué hago yo con este loco? A continuación, sabias palabras. Esto no es intercambio. El loco no se enoja ni se ofende, solo se deja estar. LT22, Radio La Colifata. Hay otra cosa que se puede hacer en vez de dejarse estar. Si querés te enseño. Solo se trata de zafar hasta el sábado. Si te agarran, te encierran. Solo se trata de zafar hasta el sábado. Chau colifatos, chau colifatas. Si te agarran, te encierran. Si te agarran. Yo quisiera saber qué es lo que doy de mala imagen. Y Gaspar me está dando un beso que no corresponde. Una pregunta, ¿yo soy tan indecente como me presentan? No, no, loco inteligente, nada más. ¿Pero soy decente? No, son locos, pero no boludos. Los que dicen que yo soy una prostituta no te conocen. Como si tuviéramos la obligación de serlo a todo trance. Una cosa es la seriedad y otra la normalidad. Usted acostumbra muchas veces en los debates a tocar temas que son tabú, no condicen con la mayoría de los que estamos internados acá. Porque acá hay gente decente y hay gente que no se la pasa pensando las 24 horas del día en el sexo. Te quiero. Respeto sus opiniones, pero no estoy de acuerdo con ellas. ¿Puede un loco llegar a un trato con un cuerdo? Te quiero. Radio La Colifata. ¿Puede un loco llegar a un trato con un cuerdo. 722. Te quiero. A continuación, sabias palabras. Te quiero. Sabias palabras. Te quiero. Porque soy la diosa de Matadero, la diosa pueblo, la diosa amor. Te amo con todo mi corazón. Alonso Anfado. Píldoras. Las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras. Las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna. En total son 21. Volvemos al aire siendo las 5:30 de la tarde. Pinky, Mariana, Cristian y Nacho eran artistas. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Cristian, contanos qué va a pasar el sábado en una movida de locos. Se viene la Feria Americana con todo. Con todo. Cuente qué hay. Hay ropa, pizza, empanada. Todo con P. Va a tocar bandera. Bandera 39. Bandera 39, ¿qué es? ¿Una cerveza? La 19, digo. ¿Eh? Bandera 19. ¿Qué es eso? Una banda de bandera 19. Una banda. Che, y escúchame, ¿a partir de qué hora? De las 6 de la tarde. En Diagonal 78. 11 y 12. 10:40. 10:40 el número. Cerca, a pasitos de Parque Saavedra. Sí. Entonces, ¿hasta qué hora será eso? Hasta las 8 de la noche. Termina temprano. Sí. Pero tienen tiempo de ir a comprar. Sí, pero bueno, para escuchar una banda, tomarse una cervecita, sí, pizza, sí. Las pizzas, qué ricas. Qué ricas que son. Y las cosas de chocolate, todo. Sí. Y a la gente que fue la tenemos re bien. ¿Quién? A la gente que fue allí. ¿Quiénes eran? Los editores. Sí. Directores de salud mental nacional. Mirá vos. Así que, bueno, sí, ahí pudimos probar unas cuantas cosas ricas, ¿no? Los dulces. Sí. ¿Cómo se llaman los bocados esos dulces? Que tenían dulce de leche, o chocolate, manzana. No, bueno, pastafrola. Pastafrola también. Bueno, hubo de todo y estuvo muy bueno. Así que eso se va a repetir este sábado. Sí. Entonces, recordadme, sábado a las 4 de la tarde. Nacho, otra pregunta, permiso, ¿no? ¿Dónde se consiguen tus poemas? Mis poemas, mis librillos de poesías en la asociación Una Movida de Locos, Diagonal 78 entre 11 y 12, número 1040. Y hay que tener. Y hay algunos librillos por ahí que quedan por ahí. ¿Y después por dónde solés? En la asociación Una Movida de Locos. Che, y después en la calle, ¿por dónde se te puede ver? Por todas las calles platenses, en las facultades, en las plazas, en las paradas de colectivos, en la vieja estación, los bares, en todos lados. Lo que sea calle. Concurrís a la vieja estación también a vender tus poesías, sí, ¿no? Sí, sí, hay muy buena energía en ese lugar, que es una, siempre hablo de que es una especie de San Telmo acá en La Plata. Y aparte a Nacho es fácil de identificar porque mide como un metro. ¿Cuánto medís? 1.84 m/85. Bueno, así que es fácil de identificarlo, ¿no? Como a mí que mide 1.47. Así que. Hay algo que me está dando vuelta a la cabeza, ¿no? Porque si la gente va hoy a la marcha, ¿no? Sí. Y van a terminar de votar a la madrugada. Así que me imagino que, bueno, pero el tema que me da vueltas en la cabeza es, si va a haber un paro, creo que hay un paro, sí, mañana. Paro general. Paro general de camioneros. Sí. O sea, micros no va a haber. No. ¿Y a partir de qué hora es eso? 4 o 5 de la tarde era, ¿no? Creo que sí. Ah, sí. Entonces la gente que fue al Congreso hoy puede volver. Puede volver, sí. Bien. Los vamos a tener todos de vuelta en casa. Bueno, bien. Apoyamos a la gente que está ahí en el Congreso, les hacemos el aguante con el frío y todo. con el frío y todo, que están ahí luchando. Este, desde acá les mandamos mucho calor, mucho amor. Este, gracias por estar representando a un montón de gente que piensa como ustedes y que quiere que se apruebe lo del aborto legal. Este, desde acá les mandamos en todas nuestras fuerzas y bueno, y que sepan que hay muchos que piensan como ustedes y que sienten como ustedes. Y también nuestra solidaridad con los trabajadores, ¿no? Porque el paro, además de acompañar a las chicas en estas votaciones que se están haciendo, o que se van a hacer en la madrugada, esperando que salga bien la ley, y acompañando también a los trabajadores que paran, porque nosotros estamos... A los trabajadores que paran, y porque ya la situación casi no resiste más, o sea, ya son demasiadas cosas. Este, cerraron muchas pymes, hay muchos obreros en la calle, el dólar sigue subiendo, estamos en crisis. En una crisis profunda. El FMI, hay una foto del FMI con Mauricio Macri, y Donald Trump, que se están mirando y parecen enamorados. Es impresionante esa foto. Mauricio Macri, la que te remil parió. Qué bueno. Así que me nació este amor sin que me diera cuenta, yo. En el FMI. Yo le mando un saludo a todas las chicas de la movida de locos que se fue a la marcha capital. Sí, y las que se quedaron acá también cocinando y trabajando. Sí. No, acá no quedó nadie, se fueron todas. ¿Se fueron todas? Se fueron todas. No quedó nadie en la movida de locos. ¿Está cerrado? Sí, por eso me vine para acá. Ah, qué bueno. Bueno, muy bueno que hayas venido, Cristian. Sí. Hacía mucho que no te teníamos por acá, en los estudios. Así que, bueno, con Cristian y todos estamos aquí haciendo el aguante a todos los trabajadores, a todas las chiques que han ido a Plaza de los Dos Cangrejos, a la Plaza de los Dos Cangrejos. Y bueno, así que Poligrama se suma a todo esto. Después me sigue preocupando, ¿no? Porque cada 15 días, nosotros tenemos los programas los días que son terroríficos, ¿no? Con frío, lluvia, o sea, no nos para nada, ¿no? Y estamos aquí de vuelta con este frío terrible, haciendo todo el aguante acá con Rodolfo, ¿no? Somos poquitos en la casa hoy, porque todos se han marchado. Me sigue preocupando la situación que hay, ¿no? Por ejemplo, va a haber un juicio a los prefectos que apalearon, pegaron, torturaron a unos chicos de la Garganta Poderosa. Así que estamos con ese juicio que vamos a ver cómo se ventila, cómo se termina este asunto, si la doctrina Chocobar va a continuar o no, o se corta con esto, si los van a juzgar o no. Es el primer caso que juzgan a fuerzas policiales, o bueno, en este caso de la prefectura. Es la primera vez que en el gobierno de Macri, con la doctrina Chocobar, juzgan a unos prefectos que jodieron la vida a los chicos de la Garganta Poderosa, otro medio de comunicación. Así que estamos a la expectativa de ver qué pasa con todo esto. Otra cosa, se viene el Mundial. Pues en medio de esta crisis se ve medio apagado el Mundial. ¿Y cuántas cosas van a tapar con el Mundial? Sí. La verdad que sí. Mientras no digan la plata que tengo. Ah, bueno, pues, tengo un millonario al lado. Sí, ni hablar. Así que bueno, estamos viendo la posibilidad de que estas cosas pasen para el gobierno que viene y le echamos la culpa. Claro, a la herencia. La herencia, la pesada herencia. Y qué pesada herencia que nos están dejando. Sí. Así que, sí, no, de vuelta. Así que vamos a estar en otro ciclo histórico de acá a unos años, hablando de la pesada herencia del gobierno anterior y de todo lo demás. Y nosotros, no sé si vamos a cambiar. ¿Ah? No creo que cambiemos, Pinky. Vamos a seguir acá en la radio. Pobres como siempre. Pobres. con frío. Haciendo programas de pobres para millonarios. Sí, sí, sí. Gracias, muchachos, por tenerme en cuenta. Bueno, y hoy con la compañía de gente, así que de medios audiovisuales que nos han venido a visitar, dos grupos así de gente de ¿cómo es? De comunicación, filmando, haciendo filmando, todo. Filmando, sí. Nos volvimos famosos. Y rumbo a la fama. Pero hay algo que, dos cosas que realmente me tienen muy mal de esta realidad. Que es, una es, a ver, ¿cómo se los digo? Porque me cuesta decírselos. Darín se peleó con Bertuccelli, o al revés, o Bertuccelli se peleó con Darín. Por una pelea que ocurrió hace unos meses atrás. ¡Qué terrible! No voy a poder dormir esta noche. Así que, no sé, bueno, Rubén... ¿Tal motivo? Sí, sí, no sé, porque no se sabe tampoco el motivo. ¿Eh? No, una pelea interna ahí que no se sabe de qué, por qué, un maltrato. No sé, Rubén, ¿qué me podés decir? Viene todo muy complicado esto, pero yo venía con otro rollo que quería compartir con los oyentes, porque nos habíamos olvidado hoy. Quería hacer referencia que el sábado pasado, en nuestra casa, una movida de locos, el compañero Alan Robinson presentó su libro Jorgino. Fue una experiencia muy linda, con una anécdota que me la reservo para el final, porque es impagable. Bueno, saben que Alan es un amigo de la casa, es un escritor, actor, versátil en muchas cuestiones, es un usuario de salud mental. Bueno, presentó su novela, Jorgino, esta vez ya no son ensayos, sino es una novela, es la vida, versa sobre la vida, o toma como contexto la vida del actor Jorge Bonino, que fue un actor muy importante, que participó del movimiento Di Tella en Argentina, ya con Nacha Gasalla y otros grandes. Fue un gran mimo, introdujo las ideas de Artaud en Argentina, y luego él se va a vivir a varios países europeos, España, Holanda, donde enseña, de modo que logra una notoriedad en algunos círculos, pero no en el gran público. Luego regresa al país en la década, en el 80, y sufre una crisis, y por problemas de su salud mental, es internado en un neuropsiquiátrico de Córdoba, donde en el año 90, en 1990, se suicida arrojándose de una escalera. Ese es el contexto que toma Alan sobre este personaje, a quien él decide bautizarlo como Jorgino, por el apócope de Jorge Bonino, pero toma allí una situación, una novela, es un hecho novelado, donde aparece un personaje, nos relata, él, que se llama Facundo Quiroga, homónimo del caudillo, que en realidad es un psicólogo obsesionado con la muerte de Bonino, que se dedica a investigar creyendo que Bonino ha sido asesinado. Entonces ahí suceden una serie de cuestiones, una serie de hechos, todos de índole narrativo, ficcional, con este contexto. En la presentación del libro que él hace, que estuvo así bastante cálido e interesante, Alan lee un fragmento del libro que tiene como escenario en nuestro grupo, y uno de nuestros líderes mentores, o sea, menciona a Pinky, hace referencia a un hecho que le habría sucedido a este personaje, Facundo Quiroga, con otro personaje que él denomina Mariano, en Córdoba, en uno de los encuentros de práctica comunitaria, donde iban en un auto, la policía los para, y muy graciosamente este personaje, Mariano, que es un usuario, le dice cometen una infracción de tránsito, le dice al ganador, no, por favor, no nos detenga, nosotros somos del grupo de Pinky, ¿usted conoce a Pinky Simón? Y el policía le dice, no tengo idea. Bueno, es una persona muy conocida, que tiene como 5.000 amigos en el Face, es conocido de todos, y nosotros somos de ahí, del ropero de Franco, de Pinky Simón. Y él dice que el cana miraba, y en un momento le dice, bueno, pasen, dice. Así que nos leyó esa... esa hoja, esa página de su novela, que estuvo muy interesante, y dijo un par de cuestiones interesantes, entró en diálogo con nuestro compañero Omar, que no está hoy, le mandamos un saludo, Omarcito, que se puso ahí a charlar, y le aconseja a Alan que no circule mucho por Romero, le dice, vos no tenés nada que ir ahí, hacer ya Romero, y da su metáfora de el sistema de salud mental, el manicomio, como en relación al mito del Minotauro, como que es el gran monstruo que se devora a la persona. Le dice, no, vas ahí, vas a terminar devorado, una cosa así. Así que fue muy interesante, todo en términos muy afectuosos, pero le dice, no vayas más, Romero, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Casi gracioso, ¿no? ¿Qué vas a buscar ahí? Vos tenés que estar por acá, estás allá afuera, no vayas más a ese hospital de mierda. Bueno, algo así fue el eje con Alan, que se volvió en bicicleta hasta la estación donde se volvía ahí, pero ya volvía a la ciudad, a Buenos Aires. Pero estuvo muy bueno eso y los quería compartir con ustedes. Y quedaron algunos libros. Quedaron libros. Gracias, Rubén. Sí, sí, sí, como para poder comprar esta novela. Están los dos. Está Actuar como loco, que es el ensayo sobre locura y arte, y este libro, que es una novela. Quedaron libros. Están en la movida. ¿Están en la movida, Rubén? Sí, sí, están en la movida. Algunos. Sí, sí, y aparte, bueno, a Alan Robinson lo vamos a tener en algún momento acá. Qué bueno, así ¿cuándo? Que ya arreglamos que en algún momento que él venga, porque tiene que presentar una obra de teatro, me parece. Ajá. Estaba con eso. Entonces, sí, hay algo de eso. En cuanto tuviese bien la producción hecha, se viene para La Plata y ahí aprovecharíamos, ya que está acá, le hacemos una entrevista. Sí, sí. Y aparte que nos dejó libros para que podamos comentar, así que lo estamos leyendo. Dejo libros, así que después sí, vamos sí. a hacer más el fichaje, pero quería comentarles esa anécdota graciosa que tenía como protagonista anécdota, a Pinky, muy linda, muy lástima que Pinky cayó al ratito, pero entonces decíamos, no, qué pena que no está, él lo buscaba. Así, es parte del verdad. Mito. Parte del mito, o sea, el amigo de los 5.000 amigos del país. El mito de Pinky. Pero bueno, es re interesante lo que plantea a Alan Robinson. He tenido un par de oportunidades de escucharlo allá en Chile. Formó parte de dos mesas, donde en una habló sobre el arte y la locura. Incluso su posicionamiento ideológico con respecto al arte. Y habló de otros artistas así locos del mundo. Habló del tipo que no me sale el nombre ahora, que hizo la tapa del disco de Nirvana, creo que el primero o el segundo disco de Nirvana. Habló de Yayoi, no me sale el nombre, Kusama, algo así, que es una mujer que pinta unos cuadros en formato grande. También, viste, una es millonaria, el otro tipo es pobre, entonces hacía esas disquisiciones sobre arte y cómo lo llevan a cabo un millonario y un artista pobre, ¿no? Hablaba de esas cuestiones también. Y después formó parte de otro panel donde hablaba sobre la ley de salud mental y los psiquiátricos. Así que Alan es un tipo bastante rico como para poder charlar profundamente un montón de temas, así que lo esperamos, sí, por es acá. Es un personaje muy muy interesante y manifestó el interés de que lo entrevistáramos sobre lo ya sea telefónico en forma personal. También contó cómo es, digamos, de alguna forma lo que ayudó a que él escribiese esta novela, porque solicitó una beca de escritores noveles, escritores nuevos, y obtiene una beca de 80.000 pesos. Con eso, y después él a cambio tenía que vender los libros, ¿no? Por eso es tan importante poder. Así que esta beca la obtiene y en 3 meses, donde dice, no hizo otra cosa que escribir, que me lo puedo imaginar por su carácter así, fóbico en el buen sentido, y se puso a escribir y no paró y se escribió la novela. Que no es una novela larguísima, pero es una novelita de sus páginas, ¿no? Donde él lo que trata de hacer ahí es de alguna forma reeditar o dar otra versión de este nombre, Facundo Quiroga, tan asociado para nosotros a la lucha con Rosas y a la demonización, ¿no? Entonces este es un Civilización y Barbarie, dice él. Trata de reescribir Civilización y Barbarie en el sentido de este personaje, este psicólogo que busca la verdad y que está obsesionado con el presunto asesinato de Jorge Bonino. Es un policial. Es un policial, que dice que hacia el final va hacia la ciencia ficción y pasan un montón de cosas desopilantes. Sí, yo estuve hojeando algo de esa novela, Jorginho. Quiero decir que yo no tengo nada que ver con las cuestiones policiales que aparezco yo en la novela, aunque algunas pueden ser ciertas, pero no es así. Tengo a mi abogado acá al lado, así que él sabrá qué cosas hacer, qué paso seguir. Lo definiría en dos palabras: inocente. Inocente. Yeah. Sí. No, un capo este muchacho. Me acuerdo de la situación, así que planteé en el libro allá en Córdoba. Estuvo muy bueno. Realmente nos salvó de una y posibilitó que apareciese esto en el libro. Así que, muy bueno. Un abrazo grande para Alan, ¿no? Sí, un abrazo grandísimo. Bueno, y en otra cuestión, les queremos compartir también con nuestros oyentes y contarles que ayer nuestra casa recibió la visita del director de salud, el responsable de salud mental nacional, Luciano Grasso. Luciano Grasso, con un equipo de trabajo, colaboradores que vinieron a conocer la casa, la movida de locos y las propuestas y los talleres y las actividades que allí se llevan a cabo. Se comieron una pizza y cosas muy ricas preparadas acá por los chicos, que era una delicia. Tuvieron un buen rato conociendo las distintas propuestas que se desarrollan. Elena, con su maestría y su cancha para estas cosas, le contó la necesidad que estamos pasando por el tema de que nos tenemos que mudar, que posiblemente haya que alquilar otro lugar. Así que, bueno, quedó en ayudarnos y ver qué se puede hacer, y se reunió de hecho con la gente de salud mental de la provincia. Así que una buena también para la casa y para una movida. Bien. Bueno, yo quería decir, yo soy un artista. bueno, no, quería decir que yo lo admiro profundamente a Alan Robinson. Bueno, tuve la oportunidad de ver una obra de teatro de él, de Daría mi memoria por volver a ver. Bueno, él estuvo internado un par de veces, si no me equivoco. Y lo que vengo a decir acá a la gente que esté escuchando es que hay dos tipos de usuarios: los que estuvieron internados un par de veces o tres, cuatro veces, y los que estuvieron como yo más de 10 veces internado, la última 6 años en una clínica psiquiátrica católica. Ahora, lo que vengo a decir acá, y me hago bien fuerte mi voz, es que yo soy un sobreviviente. Soy un sobreviviente y bastante bien estoy acá hablando con ustedes acá en la radio y hablándole a la gente, después de toda la mierda que me hicieron en la cabeza y mi integridad física, mental y de dignidad de la persona. Así que el aguante a mí mismo en este lugar que estoy hablando acá, porque yo sé que desvarío bastante, pero bastante mierda me han hecho. Y así que me felicito a mí mismo por estar acá hablando y me elogio a mí mismo por la integridad que tuve para soportar todo lo que soporté y estar acá. Resurgí como el ave fénix, estoy acá, resurgí de mis cenizas y digo presente. Y bueno, yo hago mucho la parodia de Say No More y hablo de Charly García porque empecé a escucharlo a los 18 años. Y bueno, y él me dio una forma de ser también muy bohemia y muy loca también, ¿no? Entonces yo me acoplé a esa locura de Charlie, ¿viste? ¿Vieron? Entonces lo que yo a veces medio hago es una parodia de Charlie García, que por supuesto que hay Charlie García es absolutamente un genio y bueno, está viejo ahora, pero es un exponente a nivel país, a nivel mundial. Pero bueno, lo que yo hago muchas veces es la parodia de Charly García, de las cosas que yo aprendí de Charly García, de su locura, de su forma de ver el mundo, de sentir el mundo. Así que bueno, aguante a mí mismo que soy el anarquista y estoy acá y que sigo luchando. Y después de toda la mierda que me hicieron en todos esos psiquiátricos de mierda, que hay que denunciarlos, hay que ir a la Facultad de Derecho, a donde sea, y denunciar esos lugares, porque la verdad, lo único que quiero decir es que no me vencieron y que estoy acá, nada más. Aguante, Nacho, muy interesante. Bien, Nacho. Interesante esta distinción que vos haces, porque es verdad que las personas que han tenido procesos internativos muy largos, la marca, el estigma y todo lo que queda de resultado de esto es mucho más fuerte que aquellos que eventualmente tuvieron un episodio de desajuste emocional y producto de esto terminaron en una clínica. En ese sentido, también es cierto que por ahí hay clínicas y clínicas, pero todo esto que vos traes es muy valioso. Es re importante que estés acá con esta capacidad de resiliencia y de fuerza que tenés. Bueno, muchas gracias. Y no bajes, decir, no bajes. Aparte quiero decir los brazos. Que, bueno, ahora estamos viendo nuevos horizontes a nivel de salud mental, pero a mi familia los convencieron de que yo realmente tenía que estar internado, que tenía que tomar medicación. Y los convencieron, después de que mi vieja tuvo mil años diciendo, no, yo a mi hijo no lo voy a medicar. Y me medicaron porque los convencieron. Ahora no tienen que pasar estas cosas, ahora no tienen que seguir pasando estas cosas. Bueno, Nacho, quédate tranquilo. 2020 se cierran todos los manicomios. ¿Te gusta? Dios quiera que sí. Y no solo Marcelo Romero, sino que todos los psiquiátricos privados también. Sí, así que... Ahora no sé, entre nosotros, no sé si esto es mejor que los manicomios, No sé si esto es mejor que los manicomios. ¿Qué cosa? Esto, la radio. Ah, pues sí, porque no estamos todos los que somos, somos todos los que estamos. Claro, mijo, claro. Pero sí, claro que desde acá bregamos por los espacios alternativos al manicomio, por más centros de día, por más movida de locos, por más casas de encuentro, donde se pueda cumplir efectivamente la ley de salud mental. Tal cual lo manifestó ayer el responsable de salud mental, diciendo, sin estos dispositivos, como el espacio donde nosotros transcurrimos nuestra práctica, es muy difícil cumplir efectivamente la ley, y es responsabilidad del Estado sostener y apoyar estos espacios alternativos al manicomio. Así que quédate tranquilo, Nacho, nosotros estamos con vos. No, pero ¡ey, sigue loco! Yo estoy muy tranquilo, pero a nadie le gusta ser discriminado. Entonces, en estos ambientes que somos, en una radio o centro cultural o centro de día, vos te das cuenta que la gente te menosprecia por lo que sos, porque estás rayado, porque estás limado. Y a mí no me gusta pasar, porque yo lo veo. No es que yo no me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando me faltan el respeto y no me gusta. Sí, sí. Así que, Nacho, quédate tranquilo. Nosotros estamos acompañándote. Estamos todos juntos en este bote. No hay que discriminarnos entre nosotros también. No. Pero lo que te quiero decir es que ya nos estamos yendo. Porque está el ombligo del mundo, o sea, el ombilicu del mundo. El próximo programa aquí en Radio Nauta. Sí, nunca me sale bien eso. Tengo el ombilico. Buen programa, compañeros del ombligo. Que la pasen bien, oyentes, gracias por escucharme. Y bueno, me verán en las calles, el loquito de las poesías. Aguante Charlie García, aguante el anartista. Aguante el aguante. Aguante Radio Nauta y Polidama. Sí, y Rodolfo, que nos está haciendo el aguante acá en este gracias, día. Gracias, Rodolfo. Aguante las chicas que están poniendo el cuerpo ahí en la nuestro plaza. Técnico y que sea ley, que sea justicia. Y bueno, y escuchen el próximo miércoles que viene el remixado. En el remixado vamos a poner algunas cosillas que no están acá. Así que pueden escucharlo. Es otro programa diferente también. Es Poligrama, pero diferente. Reciclado, remixado, como quieran llamarlo. Así que, gente, nos estamos despidiendo porque viene el ombilico del mundo. Y será hasta pronto, hasta el próximo miércoles. El ombligo del mundo. Hasta el próximo miércoles. Abrazos y aguante. Chao. Vamos. Try to express my inner feelings. inside.